me fui de vacaciones a una playa solitaria para liberar mis tensiones. Cuando me fui para el hotel, justo venían llegando una pareja de novios a la habitación del lado. Y cuando cayó la noche, solo se sentía un ruidito. Era el novio que a la novia le decía despacito. Era el novio que a la novia le decía despacito. ¿De quién es hecho? Hagámoslo peacho. Chuto, chuto. ¿Cómo lo estás sintiendo? Lindo, lindo. ¿Cómo lo estás pachando? Lindo, lindo. ¿De quién es hecho? Chuyo, chuyo. Hagámoslo peacho. Chuto, chuto. ¿Cómo lo estás sintiendo? Lindo, lindo. ¿Cómo lo estás pachando? Lindo, lindo. Toda la noche no pude cerrar los ojos y me la pasé escuchando lo que decían los novios. Pasaron toda la noche y a la mañana siguiente la novia decía al novio, si lo supiera la gente. Y cuando cayó la noche solo se sentía un ruidito. Era el novio que a la novia le decía despacito. Era el novio que a la novia le decía despacito. ¿De quién es hecho? Chuyo, chuyo. Hagámoslo peacho. Chuto, chuto. ¿Cómo lo estás sintiendo? Chico, chico. ¿Cómo lo estás pachando? Lindo, lindo. ¿De quién es hecho? Chuyo, chuyo. Hagámoslo peacho. Chuto, chuto. ¿Cómo lo estás sintiendo? Chico, chico. ¿Cómo lo estás pachando? Lindo, lindo. ¡Ay, el vacilón! ¿Cómo lo estás pachando, mamá? ¡Qué rico! Así, así me gusta a mí, como en Nochebuena. ¿De quién es hecho? Chuyo, chuyo. Hagámoslo peacho. Chuto, chuto. ¿Cómo lo estás sintiendo? Chico, chico. ¿Cómo lo estás pachando? Lindo, lindo. ¿De quién es hecho? Chuyo, chuyo. Hagámoslo peacho. Chuto, chuto. ¿Cómo lo estás sintiendo? Chico, chico. ¿Cómo lo estás pachando? Lindo, lindo. ¿De quién es?